oigo hablar de nuestra relación, pero ella responde como una sucia gigante, como una sucia gigante melodía. Desconcertantes acordes que taladran tu cerebro son obra y arte de la dupla acústica, na na na na na na na na na, de la dupla acústica. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, mañana en la tarde, mañana en la tarde, tarde en la noche, aunque siga los reproches, ahora no te tengo con qué violentarme. Guitarra vieja compañera, me impulsas a matar con un bate de béisbol para que sangres como torero muerto, muerto y degollado en las corridas de los poderosos. Ah, hoy en la mañana, hoy en la mañana, mañana en la tarde, mañana en la tarde, no tarde en la noche, aunque sigan los reproches, contigo ahora no ya tengo con quien violentarme. El amor, ahora que estás muerta, hagamos el amor. Ahora que estás muerta, hagamos el amor. Hagamos el amor, pero con dolor, da mucho el placer. Colas de nylon, colas de nylon, bolas de metal. Igual alteramos tu estado mental. Mental, será fatal, si soy fatal, una barbarie total. Hoy en la mañana, hoy en la mañana, mañana en la tarde, mañana en la tarde, más tarde en la noche, aunque sigan los reproches, contigo a la noche tengo que bien violentarme.